Lunes 30 de mayo. Procuren tener amor y al mismo tiempo ambicionen que Dios les dé dones espirituales, especialmente en el comunicar mensajes de su parte. Aquel que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a la gente porque nadie lo entiende. Lo que dice es espiritual, pero nadie lo sabe. 1 Corintios 14, 1 y 2. La glosolalía consistía en gritos y palabras sin sentido lógico, expresiones de entusiasmo religioso y éxtasis emocional impulsado por el Espíritu Santo. Era considerado un don, una capacidad especial. Se trataba de expresiones incomprensibles, al menos que alguien tuviera el don de la interpretación. Hablar en lenguas era una práctica espiritual presente en la comunidad de Corinto, un don muy valorado allí. Los dones son regalos de Dios, características y capacidades particulares de las personas. La libertad también es un regalo de Dios. Él nos da la libertad de usarlos y disfrutar de ellos. Pablo, en su carta a los Corintios, los invita a reflexionar al respecto, les hace pensar en cuál es la utilidad de ese don que ellos tanto valoran. Hablar de una manera que nadie entiende serviría solamente a modo de alabanza a Dios. Tenemos la libertad de elegir en para qué usamos nuestros dones. El concepto de libertad cristiana no se puede despegar de la idea de responsabilidad. Así, la vida de las personas, hombres y mujeres de fe, cobra sentido. Los dones que nos vienen de Dios son para desarrollar y para compartir en comunidad. Señor, que nuestra vida sea cualquiera simple y recta, para que tú puedas llenarla con tu música. Canto y Fe, número 295. Una reflexión de Cristina Lamotte.